Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al internacional con el periodista Manuel Martínez. Y anda en mi sangre un río que libere en mi voz su caudal. Hola, Manuel. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Manuel? Bueno, Carlos te habla y me acompaña Nico Rosales. Te agradecemos por atendernos. Por favor. Y queremos charlar contigo sobre el debate que hubo entre los dos principales candidatos se produjo el domingo. Y bueno, así es. Nos gustaría escuchar tu opinión al respecto. Bueno, en primer lugar, antes de entrar propiamente en el debate, quería decir que esta segunda vuelta de las elecciones en Ecuador se va a realizar el domingo 13 de abril. Exactamente. Bueno, en la primera vuelta, que se hizo el 9 de febrero, hubo prácticamente un empate, lo cual fue una sorpresa bastante grande, ¿no? Porque, o sea, después del, digamos, del triunfo que había tenido Daniel Noboa cuando el presidente Lasso, el anterior, tiró la toalla, se fue, y bueno, tuvo que convocarse a elecciones para que termine su mandato, y en esas elecciones ganó Noboa. Bueno, ese triunfo resulta que no ha sido consolidado, aparentemente. Uh-huh. Vamos a ver. Porque en esta primera vuelta de las elecciones, ¿qué sucedió? Sucedió que Noboa sacó el 44,17%. Uh-huh. Es decir, 4.527.606 votos. Y Luisa González, la candidata del correísmo, sacó el 44%. Ah, claro, es mínima, es decir, la diferencia. La diferencia son 16.746 votos. Claro. Es prácticamente un empate técnico, ¿no? Uh-huh. Y esa es la gran noticia, digamos ya la gran noticia, porque evidentemente replanteó la posibilidad de que la Revolución Ciudadana, es decir, el correísmo, ¿no?, evidentemente con una serie de transformaciones y demás, pueda volver nuevamente al gobierno para el próximo periodo. Claro. Ahora, el debate en sí, a mí, sinceramente, no me pareció que haya sido un debate de gran altura, digamos, en cuanto al intercambio de propuestas, posiciones y demás. Lo que sí, porque se vio claramente que la actitud de Noboa, ¿no?, en actitud de un niño bien provocador, que además no le sale, porque evidentemente tiene muchos problemas, ¿no? Los analistas, comentaristas de la televisión ecuatoriana decían que tiene miedo escénico, que tiene problemas para hablar, que, bueno, no tiene una oratoria fluida, etcétera, etcétera, y que, bueno, hay parecidos con otros líderes de izquierda, líderes de la ultraderecha latinoamericana, sí, sí. ¿No? Y bueno, pero entonces el debate estuvo medio atravesado por eso, ¿no? Por esa una actitud agresiva de parte de Noboa, que, vuelvo a repetir, no le sale, y que no sé, se agarró de un video que se había publicado y e insultó a Luisa González todo el tiempo, diciendo que en el club de los Muppets ella era la rana René, ¿no? Además, apelaba a una figura que obviamente para los pibes de hoy, ¿no?, los Muppets es algo... ¿Qué es eso? Claro. Es de los 90, no sé, ya ni me acuerdo yo. Claro. Pero bueno, apeló a esa figura varias veces, ¿no? Sí, sí. Y Luisa lo paró en seco diciéndole, mirá, no te permito que me faltes el respeto. Ya sé que estás acostumbrado a faltar el respeto a las mujeres. Lo has hecho con tu hija, lo has hecho con tu esposa, lo has hecho con la vicepresidenta de la República, la cual ahora ha sido corrida de su cargo, ¿no? Y reemplazada por otra persona afín al gobierno, algo insólito. Bueno, entonces tenés, digamos, un perfil claramente de agresor, ¿no?, contra el género femenino. Es un punto interesante de debate porque, si bien en Ecuador, digamos, el movimiento feminista y esto no tiene la trascendencia que sí tiene, por ejemplo, en Argentina o en Brasil, ¿no? Sin embargo, es un punto importante porque es la primera vez en la historia de Ecuador que una mujer joven, ¿no?, como Luisa González, que tiene una trayectoria política de haber sido militante de la Revolución Ciudadana desde el primer momento, de haber trabajado en estrecha colaboración con el expresidente Correa, ¿no? Bueno, es la primera vez que una mujer de estas características, que además madre soltera, también una, ¿no?, pueda llegar a ser presidenta de la República. Sí. Entonces, el debate además estuvo atravesado por otras cuestiones, ¿no?, que tienen que ver, pero no, vuelvo a repetir, sin gran profundidad. Por ejemplo, los ataques de Noboa en el sentido de que vas a desdolarizar. Parece mentira, ¿no? Parece mentira, pero la Revolución Ciudadana termina diciendo que no va a desdolarizar, que al revés, quiere consolidar la dolarización. Sí, es lo que dice. Una cosa, es increíble. Pero bueno, y pues Noboa va al ataque con la necesidad de una asamblea constituyente, ¿no?, pero en un sentido totalmente diferente, por ejemplo, al que se planteó en Perú. Es decir, en este caso, lo que quiere Noboa es una asamblea constituyente para eliminar las instituciones que favorecen al campo popular y para dar mayor poder a las Fuerzas Armadas y para permitir la instalación de bases norteamericanas, estadounidenses, en territorio ecuatoriano. Recordemos que la base de Manta fue expulsada, ¿no?, la base de Manta de los Estados Unidos en Manta, Ecuador, fue expulsada por Rafael Correa. Claro. Entonces, en realidad, obviamente la izquierda, el campo nacional popular, está en contra de plantear una asamblea constituyente, digamos, que tenga esas características, ¿no? Bueno, y por otro lado está todo el tema de la seguridad. El tema de la seguridad es un tema bastante complejo porque en Ecuador sigue habiendo, digamos, un nivel altísimo de violencia y una presencia muy fuerte de las bandas armadas. Claro, el narcotráfico, ¿no?, también. El narcotráfico, lógico. Las bandas armadas y el narcotráfico son, digamos, trabajan en ese sentido, ¿no? Justo te quería preguntar eso, Manuel, te interrumpo un segundo. Sí. ¿Por dónde podría ir el voto en las próximas elecciones para saber quién va a ser definitivamente el presidente o la presidenta de Ecuador? En lo que respecta, digamos, ¿cómo trata a la derecha al narcotráfico en cuanto a medidas que podría llegar a tomar y la centroizquierda en Ecuador en este punto, digamos? Bueno, ahí hay un problema enorme porque en realidad, lo que ha pasado es que al comenzar el 2024, Noboa dijo que declaraba el estado de guerra interna, ¿no? Y por lo tanto movilizaba a las Fuerzas Armadas para detener definitivamente los niveles de violencia de las bandas de narcotraficantes que prácticamente habían tomado el país. En ese momento, Luisa González, que perdió esas elecciones con Noboa, dijo que el país estaba tomado y que esa toma del país no era solamente de las bandas armadas, sino que el narcotráfico tenía conexiones con el Poder Judicial, con la policía, es decir, y con los mandos militares. Es decir, que había efectivamente una presencia muy fuerte del narcotráfico. Bueno, Noboa hace ese gesto de declarar la guerra interna, pero a su vez Noboa está acusado también. Sí, de, Claro, la misma Luisa González lo acusó, porque él se autoelogió porque bajó el nivel de crímenes, y ella ahí lo acusó de favorecer el narcotráfico, que en determinados containers trajeron droga que parece que eran de la familia. No, claro, en dos barcos de la familia Noboa, que son barcos que transportan bananas a Europa, por lo menos en dos oportunidades encontraron entre las bananas un cargamento de cocaína. Ah. O sea, hay una evidente... No, pero el tipo obviamente es un cínico total. Sí. Y ante el fracaso de este... Porque estamos hablando de enero del 24, cuando declara la guerra, etcétera, etcétera. Él en ese momento aumentó el IVA. El IVA del 12% pasó al 17%, si no me equivoco, o al 15% o al 17%, lo aumentó. ¿Por qué? Porque había que financiar la guerra interna. Claro. Bueno, y ahora lo último es que en vísperas de la segunda vuelta, porque ya estamos ahí, ha entrado en tratativas con una empresa de seguridad estadounidense que se llama Blackwater. ¿No? Que fue fundada por Eric Prince en 1997. Es una empresa que ya trabajó en Irak. Atención, es un ejército privado. Es un ejército privado que supuestamente, bueno, pasaría a tomar el control, ¿no?, de la seguridad interna de Ecuador. Claro, serían como mercenarios. Son mercenarios, obviamente, es un ejército privado, es un ejército de mercenarios. O sea, privatizar el tema de la represión a la inseguridad. Entonces, claro, ahí hay un problemita re complicado, ¿no? Porque evidentemente la Revolución Ciudadana lo que busca, por otro lado, es, digamos, un perfil diferente. Es decir, busca de todas maneras que haya oportunidades reales para que sectores, sobre todo de la juventud, no sean ganados, ¿no?, por el narcotráfico, ¿no? Claro. No sean ganados como mano de obra. Entonces, hay un problemita que no es bastante serio, ¿no? Seguro. Porque, por ejemplo, hay millones de personas pobres que no pueden llevar a sus hijos a las escuelas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces es una cosa tremenda. O sea, no es que hay un Estado que garantiza. Esa es la idea, esa de que el Estado presente es una barbaridad, que sea, bueno, es la misma idea que tiene acá Milei, claro, la maneja Correa, la maneja Noboa en Ecuador. Manuel, y efectivamente, ¿qué chances tendría González para que vuelva al correísmo? Bueno, teniendo en cuenta también que me pareció interesante el uso de las redes sociales, tanto en la campaña anterior como esta, digamos, mostrarse así como una mujer común, laburante, madre soltera. Sí, que baila salsa, que baila muy bien. No, la novedad en esta oportunidad, a diferencia de las elecciones anteriores, que fueron hace poco nomás, cuando ganó Noboa, bueno, la novedad es que el Pachacuti, es decir, el partido de la CONAIE, ¿no? O sea, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Pachacute, que además es un partido que nuclea a diferentes organizaciones sociales, organizaciones de mujeres, de jóvenes, trabajadores, campesinos, etcétera, etcétera, ya declaró claramente que no apoyará a Noboa. Okay. Ese es el dato, digamos. Claro. Recordemos que su candidato, Leónidas Issa, salió tercero en las elecciones anteriores. Y entonces puede haber, desde ese ángulo, digamos, una gran oportunidad, que además sería una oportunidad histórica, porque el correísmo tendría que resolver, saldar, digamos, la relación con el movimiento campesino, que es muy poderoso, saldarla positivamente, porque uno de los grandes problemas que tuvo la Revolución Ciudadana fue que esa esa relación estuvo rota. Claro, y recordarle a la audiencia qué población indígena o originaria tiene Ecuador. Es alto. No, es altísima, no tengo el dato, pero es un país con una gran presencia indígena. Uh-huh. Mucha, no tengo el dato exacto, pero uh-huh. tiene una presencia muy importante, solamente en la sierra, sino también en la Amazonía, ¿no? Claro, quería remarcar el peso que tiene, digamos, eso, no, en es cuanto al apoyo, claro, en cuanto al apoyo sí. del gobierno y en cuanto a lo que fue el proceso con Rafael Correa, con la Asamblea Constituyente y demás, que, bueno, fue muy importante eso, digamos. Bueno, entonces ahora han hecho una reunión uh-huh. Muy importante en la que han participado prácticamente todas las organizaciones, y en esa reunión han sacado un programa, ¿no? Ese programa donde plantea, por ejemplo, la unidad de todas las organizaciones de izquierda, uh-huh. Autoconvocarse en reuniones permanentes cada 3 meses, no a una nueva asamblea constituyente, defensa del seguro social campesino, atención, uh-huh. defensa de las empresas públicas, no a la privatización de sectores estratégicos, reducción del IVA nuevamente al 12%, defensa de los pueblos y nacionalidades frente a las industrias extractivas. Sí. Este fue un punto de conflicto con Correa. Sí. Correa sacó a Chevron, pero... Sí, pero uh-huh. el tema de la ley de aguas en su momento hizo que, ¿no?, uh-huh. el movimiento indígena... Ahí le saca el apoyo. Exactamente. Uh-huh. Y, bueno, perdón, etcétera, sí. No, que Luisa González también habló de que va a dar créditos con baja tasa para compra de propiedades, para emprendimientos. Así es. Uh-huh. Así es, sí, efectivamente. Lo cual, evidentemente, es parte de un programa, digamos, de recuperación. Claro. De recuperación, porque, atención... Después del gobierno de Lasso, no, primero del gobierno de Lenín Moreno, que traicionó a Correa, sí. Después viene el gobierno de Lasso, que es un banquero neoliberal que tuvo que abandonar antes de tiempo, acusado de vínculos con el narcotráfico. Después de este Correa, o sea, tenemos ya prácticamente 3 presidentes, claro. ¿no?, que evidentemente han buscado desmontar todo lo posible la construcción que hizo la Revolución Ciudadana durante una década. Claro. Entonces han buscado desmontar todo. Y ahora se trata efectivamente de una recuperación de los derechos sociales, ¿no?, del pueblo ecuatoriano. En ese claro, sentido está. Y recuperar el Estado, ¿no? Recuperar el Estado. Claro. Recuperar el Estado. Así es. Igual, si el vuelco del movimiento indígena por Luisa González se concretara, uh-huh. es probable que gane. Es probable que gane. Uh-huh. Pero obviamente el poder enorme que tiene la derecha, el manejo de los medios de comunicación, recordemos que Ecuador es el país donde se inició el lawfare, es el primer país donde hubo el lawfare en América Latina, entonces no el manejo de la justicia, el manejo de las instituciones judiciales y demás por parte de la derecha, el vicepresidente de Lenín Moreno, que no quiso sumarse a la traición, está preso, acusado de no sé cuántos delitos, corrupción, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Es decir, Ecuador tiene ese problema, que es muy fuerte, sí. ¿no? Porque también tiene que ver con la cuestión étnico-cultural, ¿no? Porque si bien el movimiento indígena es un movimiento muy fuerte, muy poderoso, muy combativo, hay una clase media blanca y mestiza, ¿no?, que domina, digamos, la economía ecuatoriana junto con mirando hacia los Estados Unidos, obviamente, y manejan los medios de comunicación. Y eso significa que tienen también un peso en la construcción de subjetividad, es decir, en la construcción de una idea, etcétera, contraria a la Revolución Ciudadana. Pero vamos a ver si efectivamente se puede avanzar, ¿no? Se gana por un voto. Acá claro, se gana por un claro, voto. Claro. ¿No? Si miramos los resultados de la primera vuelta, estarían faltando 16.000 votos. Claro. Y acá se gana por un voto. La posibilidad la tiene. Y este Noboa, como todos estos ultraderechistas que están, que en algunos países están triunfando, habló de la libertad también en el debate, ¿no? Obvio, que va, y la acusó a Luisa González de que va a establecer un gobierno dictatorial como el de Maduro. Como el de Maduro, sí. Claro. O sea, para él... Es un discurso repetido, ¿no? Entre toda esta gente. Ya conocido. Sí, sí. O sea, la dicotomía sería entre libertad y justicia, por un lado, o una dictadura de Maduro, tipo Maduro, por otro lado. Exactamente. ¿No? Esa es la famosa dicotomía que plantea Noboa. Igual, pero si llega a triunfar Luisa González, va a ser un desafío. Claro, no le va a ser fácil, ¿no? No, para nada. Pero tenemos México... Sí, atención, sí, tenemos México, tenemos Colombia, Uruguay, ¿no? Tenemos Uruguay, o sea, tenemos tres triunfos electorales, ¿no? Del último periodo que indican una tendencia. Claro. También tenemos Argentina. Sí. Pero el tema es la tenemos más cerca. Claro, la tenemos más cerca, pero hay que ver si Argentina no ha logrado hasta ahora tener un par. No, porque Bukele es anterior, el de Salvador. Claro. No ha logrado tener un par latinoamericano. Ni en Uruguay, ni en México, ni en Colombia. En Brasil tampoco, porque en Brasil incluso las cosas van de mal en peor para Bolsonaro, aparentemente. En Chile tampoco, pero ya está terminando el gobierno de Boric. Exacto, y vamos a ver qué pasa, porque ahí hay un peso de la derecha también importante. Sí. ¿No? Pero si esto sucede en Ecuador, es un triunfo popular latinoamericano, así claramente. Así es, ojalá. Y es una derrota de toda la política nefasta, autoritaria, ¿no?, prepotente que está imponiendo la derecha y la ultraderecha desde la Casa Blanca, pasando por la Casa Rosada, ¿no?, y buscando efectivamente conexiones con esta internacional conservadora. Así es. Bien, Manuel, te agradecemos mucho tu participación, y es un tema que, por supuesto, no vamos a abandonar. Bueno, encantado, cuando ustedes quieran. Bueno, muchas gracias, un gran abrazo. Un gran abrazo, buenas noches. Hemos conversado con Manuel Martínez, quien está a cargo de la columna internacional.